En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Paranoid, Ozzy Osbourne, con Black Sabbath, rock de los 70, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 14 de julio, año 1984, muere en el escenario del Club Ibis de la ciudad de Oakland, a los 43 años, víctima de un ataque al corazón, Philip Wynne, cantante de la agrupación Spinners, reconocida por la canción de 1980, Working My Way Back to You. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Aquí está Philip Wynne con la agrupación de Spinners cantando Working My Way Back to You. Give it. pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. De los 70 en Estrellas de Medianoche. Una canción de la agrupación Boston, Long Time. El mismo grupo que interpreta el tema de More Than a Feeling. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche les contamos que el 14 de julio de 1986 nace Dan Smith, vocalista, líder, productor, compositor y fundador de la banda de indie rock Bastille, que ganó un premio Brit y alcanzó el número uno en lista de álbumes de Inglaterra con su álbum debut Bad Blood. Bad Blood contiene la canción Pompeii, la cual alcanzó el quinto lugar en Billboard en 2013. Es esta. Ahí está Dan Smith como vocalista cantando Pompeii con la agrupación Bastille en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. This is some of the lingua franca of the funk business, and people come from miles around with an almost religious devotion to get on down. We'll be right back.

Other Side, Red Hot Chili Peppers. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Canción de, o tema instrumental más bien, de Herb Alpert. Route 101. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Todos los días, 11 de la noche a 3 de la mañana. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Face to face with

Thank you.